Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Tras bambalinas. Con Bugs Bunny. Apuesto que piensan que voy a pescar. Lo crean o no, he salido para cuazar a un conejo tramposo. A los conejos les gustan las zanahorias. Soy muy ingenioso, ¿no? Lo haré. Aunque tal vez me enfade por la mañana. ¡Pico! ¡Lo tengo! ¡Atrapé al conejo! ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Lo tengo! ¡O atrapé al conejo! Permíteme. Déjame ayudarte. ¡Eres un conejo tramposo! ¡Ya verás cuando te ponga las manos encima! ¡Bájame otra estrangular, ¡Bájame! ¡Lástima! Es muy pequeño. Bueno, será mejor regresarlo. ¡Qué gracioso! Es un tonto, es un cabeza hueca, es un idiota, es un... ¿Eh? Al escenario. ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? ¡Aquí estoy, viejo! Para agradecerles lo maravilloso de su cálido aplauso. Son un público estupendo. Y mi próximo número será un solo de piano. Caballeros, permítanme llamar su atención hacia la alta plataforma que se encuentra arriba de este tanque. Mi compañero ejecutará un peligrosísimo clavado mortal, desafiando con valentía las vertiginosas alturas. Vamos, hijo, vamos, sube, todos te miran, vamos, arriba, sé que puedes hacerlo, vamos, sube, sube, pelón, anda, sube. Damas y caballeros, mi compañero no se arrojará al tanque que ustedes observan a mi derecha. Les diré qué hará exactamente. Intentará caer dentro de un ordinario y pequeño vaso con agua. camerinos. ¡Vamos, hijo! ¡Sal deprisa! ¡Saldrás en 2 minutos! ¡Anda, ponte esto! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vístete! ¡Cámbiate! ¡Anda! ¡Sal! ¡Eso es! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Actúa! ¡Así! ¡Qué luz rompe la quietud de la ventana! ¡Qué luz rompe la quietud de aquella ventana! Tonto, ¿no es cierto? Y bien, ¿qué están esperando? Arrestado por exhibicionismo y faltas a la moral. ¡Es contra la ley! ¡Vamos, camine! Espero que tenga un abogado, amigo. Bugs Bunny. Oiga, espere un momento, no se apresure. Ahora presentarán otra de las divertidas aventuras de Bugs Bunny. Soy el admirador número uno de ese conejo. Siéntese, esto no me lo pierdo por nada. ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Mira a ese conejo! ¡Qué gracioso es! ¡Se burla de todos! ¡No puedo parar de reír! ¡Es extraordinario! Oiga, un minuto, impostor. Usted no es el alguacil. Es el conejo disfrazado. ¡Quítate eso, tramposo! ¡Pagarás muy caro por esto! Fue una caricatura de Bugs Bunny. Eso es todo, amigos. Tengo millones de disfraces.